Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó el patocón. Vamos a perrear y a fumarse un blon. Yo quiero ver lo que tiene en el pantalón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó el patocón. Vamos a perrear, a perrear, a perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Vamos a perrear, a perrear, a perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Hola, mi amor. ¿Estás con tu mujer? Y suena el Mac. Caco. El que no hace palmas no aguanta los trapos. Él no gasta, él no fuma, es un rata. A él no le inviten, no. A él no le inviten, no, no. Él no bebe, él no gasta, él no fuma, es un rata. A él no le inviten, no. A él no le inviten, no, no. Yo perreo sola y mueve la cola. Ella perrea sola y mueve la cola. Yo perreo sola y mueve la cola. Ella perrea sola y mueve la cola. Yo perreo sola. Y mueve la cola. Ella perrea sola. Y mueve la cola. Y mueve la cola. Ella perrea sola. Y mueve la cola. Ando solteroski. Y a nadie le digo dónde voy por si las mosqui. Ya se acabaron la pelea y los cuernoski. Soltero porque quiero y tú por feoski. No te kioski. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó el patocón. Vamos a perrear y a fumarse un blon. Yo quiero ver lo que tiene en el pantalón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó el patocón. Vamos a perrear, a perrear, a perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Vamos a perrear, a perrear, a perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blon. La tribu. Record.